corazón y sé que nunca me recato. Y así, re loco me tienes, bardeando a cada rato. Tan solo que la noche no duermo. Tan solo que la noche me pierdo. Tal vez tienes razón y sé que nunca me recato. Y sé que nunca me recato.